A la negra de mi barrio yo le pongo su pollera, pa' que mueva la cadera al ritmo de mi tambó, pa' que sepa la negrada cómo se baila este son. Aquí les traigo mi cumbia, con mucho ritmo y sabor. Tienen clase, Dios. Mi madre me dio la vida, mi padre me dio el color. Por eso vivo cantando, es el don que Dios me dio. Aproveche, porque yo en el amor soy soy sincero y que encontré a un amor verdadero. Porque ella ha jugado con mis sentimientos, me ha hecho sufrir. Todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar. Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar y al fin no pude calmar. Yo